En Colombia, afectados por la secta del retorno de Cristo piden que el líder dé la cara. Fuente: Caracol Radio. En Isabel López, corregimiento de Sabana Larga, Atlántico, Colombia, nunca se dio la resurrección que esperaban algunos habitantes que asistían al grupo cristiano de la Iglesia Berea. Sin embargo, algunas familias han quedado preocupadas por sus seres queridos, por presentar secuelas psicológicas, que actualmente mantienen hospitalizada a una mujer. Así lo confirmó en diálogo con Caracol Radio Johnny Palma, esposo de una mujer que, desde el mes de diciembre, cuando ya se anunciaba una supuesta resurrección, fue al parecer retirada del grupo por no ser apta para recibir a Dios. Mi esposa está en la clínica recluida, estamos esperando información de ella, estamos a la espera, preocupados viendo cómo va a evolucionar. Ella estaba bastante delgada, no dormía, decía cosas que no estaban cuerdas porque ella, como dice uno, le dañaron la mente. A mi esposa me la perjudicaron, afirmó. En medio del drama familiar y los problemas de salud que lo aquejan a él y a su esposa hospitalizada en Sabana Larga, pide al pastor al frente de la Iglesia Berea que dé la cara y nos responda qué pasó, por qué a mi esposa le hicieron ese daño y llegaron tan lejos, agregó. Efectivamente, la inspectora Mildred Ramos afirmó que una de las fieles permanece hospitalizada en la clínica La Merced, mientras que otras tres personas están en sus casas con tratamiento psicológico y acompañamiento de las autoridades. Sin embargo, la funcionaria resaltó que de otras cinco personas se desconoce su paradero, pero saben que están bien por la información que han entregado sus familiares. Anotó que los ocho niños que estaban en la casa continúan bajo la tutela de sus familias extendidas, como lo dispuso el bienestar familiar. Finalmente, resaltó que del pastor se sabe poco en Isabel López porque al parecer solo llegaba para entregar alimentos. Entretanto, en la sede de la iglesia en Barranquilla, en el barrio Ciudad Jardín, permanecen al menos siete personas, continuando con las actividades religiosas, tras la polémica que desató el supuesto regreso de Jesús el pasado 28 de enero. El padre de uno de los jóvenes allí congregados dijo a Caracol Radio que espera pronto poder encontrarse con su hijo, tras seis meses sin vivir con él, después de adherirse al grupo cristiano. Se mantienen aislados porque hay incertidumbre por el tema del pastor y los muchachos ahora mismo están apenados con sus papás y las familias porque armaron tanto alboroto y pensaron que pasaría algo pero no sucedió, explicó. Finalmente aseguró que les han recomendado no presionar a su hijo, para que decida por su cuenta retirarse y regresar pronto con su familia. Como explica Martín Tapias en Caracol Radio, muchos de los miembros de esta congregación se han retirado decepcionados porque no se cumplió lo que había prometido el pastor, según dijeron familiares. Aunque se afirmó según algunas versiones que el pastor Gabriel Ferrer Ruiz no aparecía, Caracol Radio pudo confirmar con fuente directa que el pastor, un ex profesor de la Universidad del Atlántico, permanece en su vivienda en el norte de Barranquilla con su esposa y un hijo. Sobre este tema, Caracol Radio conoció que el pastor Gabriel Ferrer dijo que no ha pedido dinero ni lo ha recibido de los miembros de la comunidad, que el dinero que tiene corresponde a lo que le quedó como profesor de la universidad y la venta de sus libros. El pastor Ferrer le dijo a nuestra fuente que había recibido el mensaje que debía guardar silencio por un tiempo. Diariamente llega a su vivienda una abogada que está asesorando al pastor en acciones legales que viene evaluando a partir de lo que se ha afirmado sobre él y su comunidad. El padre de uno de los jóvenes miembros de la comunidad religiosa dijo que algunos miembros habrían vendido pertenencias y dejado sus trabajos. Hemos ido hasta la casa del pastor, pero no aparece por ningún lado, no sabemos si está encerrado pero lo más probable es que está sumido en su decepción, manifestó uno de los familiares de uno de los jóvenes que asiste a esta iglesia. Agregó que le estoy rogando a mi hijo para que regrese, pero lo siento como apenado y no quiere darle la cara a la familia con todo eso que pasó. Le digo que se tranquilice y que hay comprensión en la familia para que él retorne.